quiero que mal te juzgue. Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera que me avale lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera como cheque al inútil. Lo que sí te agradecí es que tomarás en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, en donde dice desprecio, ese debe ser tu